Por otro lado, el gran querido Paul Neyman, o Paul Newman como le suelen decir, esta misma noche, en un ratito nomás, presenta su EP. Creo que está al aire. ¿Es así, productor Martín? Hola, hola, hola. Te veo bien, loco, ¿eh? ¿Qué haces, Paul? Te veo bien. No veo claro mi futuro. No. Bueno, que vos viste que yo hago unas flexiones. Sí, sí, yo ya te voy conociendo. Vos arrancaste de oyente. Yo ya te voy conociendo. Pero me parece muy bien. ¿Cómo están, pero amigos? Pero hablemos de lo interesante, que es la presentación de tu EP y de tu música, Paul. ¿Cómo anda todo ahí? Bien, acá estamos tranquilos, ya por a punto de probar, me agarraron justo y bueno, expectamos un número de gente importante. Sí, buenísimo. Así que, bueno, expectativa más que nada, poco nervio de lo normal, más ansiedad que nervio y no sé, pero, qué sé yo, ¿qué les puedo contar? Es como, no sé si estoy en el programa de radio, no, es raro esto, ¿viste? Estás en el programa de radio, estás saliendo okay. Al aire. Es más, yo te diría, vendete el show, porque para todos aquellos que nos están escuchando, que baje, bueno, no nos enojamos si hoy... Sale corriendo y va para Maquena. Apagan la radio y van para Maquena. Chicos, 21 horas, 21 a 15, arrancamos acá en Maquena, Fitzroy, 1915, Paul Neyman y La Esencia, vamos a estar presentando las nuevas canciones de mi nuevo EP Mono, más algunas cosas de otras épocas, mi primer disco Satán Bemol, algunas cosas que he hecho con La Chilinga, algún que otro inédito. Va a estar Nahuel Briones abriendo el show a guitarra y voz, un musicazo que va... Él se anima solo, yo necesito una banda, por eso tengo una rebanda que es La Esencia, que son los integrantes de Esencia Vudú, y me acompaña Álvaro Torres en teclados. Y bueno, así estamos acá, brincando. ¿Y te comiste uno de esos panes que amasás, así para tener energía para el show de hoy? Pará, no mezclemos, chicos, todo junto no puede. Ah, bueno. Todo junto no puede. ¿Algún detalle, como por ejemplo el tema número 4, te lo puedo preguntar? Tema número 4, haré un tema que grabamos con La Chilinga en un disco que se llama Fantasma. Tenga mucho cuidado con el nombre que le ponen los discos. El disco se llamó Fantasma y nunca salió. Ajá. Bueno, claro. Está bien eso, ¿no? Totalmente. Muy bueno. Paul, antes, bueno, esto es Ofrendas Urbanas, vos sos de la casa. Te voy a pedir una ofrenda. Antes de que salgas a tocar y antes de despedirnos. Una ofrenda, bueno, es una suerte de ofrenda de denuncia. Acá, ¿viste cómo es? Uno acude siempre a la puntualidad. Entonces a mí me dicen a las 8 la prueba de sonido, venite 7:30, sigamos hablando. Yo 7:30 estaba en la puerta, golpeando la puerta de Maquena yo solo. No había nadie con mis equipos, mis cosas. Abrieron recién hace 10 minutos. Maquena todo inundado, el escenario inundado. ¿Viste? ¿Ves esas cosas? Sí, no sé. Y es un lugar subsidiado justamente. ¿Sí? Claro, así que, bueno. Cuando entre el público va a estar perfecto, nadie. Sí, pero por supuesto, nada. Me pidieron una ofrenda y salí con lo primero que tenía a mano. Muy bueno, el show debe continuar, Paul Neyman. Absolutamente. Gracias por tenerlo presente. Espero que otro día tocar en otro día que no sea jueves, así yo puedo estar allá y ustedes acá. Exacto, eso sería fenómeno. Y bueno, éxito con el programa, amigos. Rompanla. Éxito ahí, Paul. Y nos vamos a despedir de vos con un tema tuyo. Alegría de dos. Ahí la operadora lindo. Lo manda, bueno. Que es el tema 1. Sí. Muchas gracias, amigo. Bueno, Paul, buena suerte. Afiná la viola. Y nos vamos con Alegría de dos. Éxitos. Ya no te descifro. ganar. Perder contigo es costumbre. Me acostumbré, es verdad. Ya no sé bien dónde voy. Sigo pidiéndole a un Dios una alegría de dos. Soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas.